Muy buenas tardes, las 4 y 34 minutos de la tarde, este miércoles, día del cafelito, hora del cafelito en la sobremesa de la radio. Y hoy, bueno, pues es habitual que el día después, la jornada de cafelito después de la crujía de Gamones, pues hablemos precisamente largo y tendido de la celebración de una de las fiestas más típicas de nuestra localidad. Y lo haremos hoy con Sergio Carrera, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con Conchi Castillo, buenas tardes. Buenas tardes. Fran Arena, buenas tardes. Buenas tardes. Manolo Sierra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Macarena Jaén, buenas tardes. Buenas tardes. Y a Paca le mandamos un saludo, que espero que a lo largo de la tertulia se reincorpore a nuestra mesa de debate. Bueno, pues como decimos, el primer sábado de mayo coincidió este año con el día 4. 24 candelas iluminaron la tarde-noche de nuestra localidad y dieron ese olor típico, porque los gamones huelen, ¿no? La noche de los gamones, Ubrique huele a la noche de los gamones, ¿no? Y se convierte una vez más, un año más, en un punto de encuentro vecinal, que es lo importante y lo bonito de esta fiesta, ¿no? Porque como ahora lo hacemos todos de puertas para adentro, eso de salir a la calle últimamente se está perdiendo. Y una de las fiestas que hacen que los vecinos conozcan a los vecinos, alternen con los vecinos, es sin duda esta, la de las Cruces de Mayo, que yo creo que es una de las fiestas, por no decir la fiesta de nuestra localidad, ¿no? La fiesta más típica de nuestra localidad. Y además vemos con suerte y con sorpresa que son fiestas que siempre van hacia arriba, que nunca decaen y que cada año crecen, porque en gran parte son fiestas que hacen los vecinos, que es lo bonito. El ayuntamiento se mantiene en un discreto segundo plano, evidentemente con los servicios, tanto el antes, el durante y el después. Pero son fiestas en las que son los vecinos, ¿no? Los que apuestan por la fiesta y los que de manera individual pues salen a la calle precisamente a disfrutar de esta gran fiesta, ¿no? Sergio, ya eres ubriqueño, pero tú que has estado o que llevas pocos años en nuestra localidad, imagino que sorprendido también con esta fiesta, ¿no? Pues la verdad que sí. Yo has dicho muy bien, has hecho muchas muy buenas referencias referente al tema, que es un día en el que los barrios y las zonas pues se involucran, los vecinos pues participan, y efectivamente es uno de los días más importante en materia festiva. Creo que es la única fiesta declarada de interés turístico de Andalucía, allá por el año 2008. Y la verdad es que yo tuve la oportunidad de estar con mis amigos, con mi pareja, en la barriada 18 de julio. Y la verdad es que me lo pasé muy bien, muy, muy divertido. Y la verdad es que veía a los ciudadanos ubriqueños, y yo que ya soy ubriqueño, porque evidentemente uno no elige dónde nace, pero sí elige dónde vivir su vida, y yo he elegido Ubrique para vivirla. Para eso me voy a casar con mi pareja y para eso voy a vivir aquí. Invitará al cafelito, ¿no? Hombre, evidentemente. Lo que sí que está claro que es un día muy importante, que hay que seguir potenciando, y que está claro que viví en vivo con los vecinos y con mis amigos ese día. Conchi, tú tenías la candela a la misma puerta, ¿no? Tú, la barrera de sacrificio, estupenda. Aquello hubo muy bonito todo. Todo mucha gente fuera de aquí de Ubrique, había pinchito de la cruz, espectacular. Yo lo vivía. La zona de la Nueva Vega también se unió hace unos años a esta celebración. Y aquello va en auge también, porque es un punto claro de referencia. Gracias a Dios, gracias a Dios, cada vez que allí los vecinos montan algo, pues el barrio entero responde. Tener en cuenta que aquella parte es como un pequeño Ubrique. Es Ubrique, pero es un pequeño Ubrique. Y para no tener que coger coche y demás, pues la gente baja a su candela y puedo decir este año también que ha sido de las más frecuentes como en años anteriores. Pero bueno, la cuestión es eso, lo que estamos hablando aquí, que se lo pasan muy bien. Sobre todo, hubo un momento en que miré para la candela y había muchos niños y muy poco. Es que esas fiestas son de los niños. Y muy poca gente, mayor, que eran los que le estaban metiendo los gamones. En la barrera de sacrificio lo están haciendo muy bien, porque ahora están inculcando desde los pequeños, de 3 añitos, 4 añitos para arriba. Estuve por allí. Y desde las 4 empezaron con la candela. Empezaron desde por la mañana con los juegos y desde a las 4 con la candela. Muy bien, muy bien. Los niños chicos, no me veas tú. Ojo. Yo hablo de mi nieto que explotó 3 gamones que en su vida. Eso era. La verdad que es una fiesta muy bonita, porque antes de la candela, lo que es que inculcamos a la familia que nos unimos topas y por los gamones. No, sí. Que es una cosa que, venga, pues vamos a ir por gamones. Y dice, eso es un buen rato, que es muy bonita desde primera hora. Que no es solamente las candelas. La verdad que la fiesta de los gamones en Urique es trascendental para todos nosotros los uriqueños y los que vienen de fuera, que cada año están viniendo más. Y eso es bueno para el pueblo de Urique. Y si a su vez le sumamos que los niños, los pequeñitos, se les está enseñando a que exploten gamones, pues bendito sea, porque eso es el porvenir de Urique, si Dios quiere, seguir la tradición. La cara de un niño, la cara de un niño cuando explota un gamón es para ver. Al día siguiente lo ves todos colorados y dices, ¿tú crees que estás colorado? Dice, de ver estar la cara. Yo por la tarde hice la ruta, pasé por el Cardereto, crucé por el Carrí, bajé a la calle Ronda, me fui para la plaza. Y en la plaza me pararon unos Boy Scouts, de hecho... quedarán a dormir no sé dónde, y estaban allí y me pregunto, bueno, que he visto a mucha gente con las varas verdejezas y porque el foráneo que la ha visto, que no lo ve, que no lo ha visto nunca, se extraña, ¿no? Dirá, ¿esto qué es? Y le digo, pues ahí metiéndote por el callejoncillo que pues ya están metiéndole mano a los gamones. Las varas verdes se llaman gamones. Y ya le estuve explicando el proceso. Y la verdad es que le digo, mira, y no explotéis uno porque cuando haces pop ya no hay stop. O sea, cuando explota uno ya no quieres parar. Yo darle la enhorabuena a la Asociación de la Avenida, que estuvo muy bien el acto. Sí, creo que es el tercer año ya que explotan. El segundo año y estaba muy bien. Yo la verdad es que me gustaría felicitar a la asociación, a los vecinos y a la Asociación de Vecinos de Nueva Vega, porque es cierto que es una asociación de nueva creación que año tras año pues se va incorporando a los eventos, ¿no? Y están siendo muy frecuentes la gente de allí, así que felicidades. Y bueno, lo corté, no quita lo valiente, y también pues felicitar a la Asociación de Vecinos Antonio Vega, que este año se ha hecho con el primer premio, a la Asociación de y a los vecinos de Misión Rescate y al Cardereto, ¿no? Y a las demás, pues bueno, que las cruces han sido una referencia, y sobre todo felicitar... Estaban todas las candelas muy bien, yo fui a dos o tres candelas y felicitar a la Asociación de Vecinos de Antonio Vega por... Pues bueno, pues es lo que iba a comentar ahora, porque en torno a la celebración de los gamones hay eventos, ¿no? Como es la decoración de barriada, que cuenta con diferentes premios, tres premios. El primero de ellos se lo llevó este año la barriada Antonio Vega. El segundo premio, Misión Rescate. Y la tercera clasificación, el tercer premio para el Caldereto. Caldereto, 300, 200 y 150 euros respectivamente para estas barriadas. Que mira, para decorarlas el año que viene, vienen pellizquitos. Por lo menos muy para bien, parte, ¿no?, de la decoración tienen bastante. Claro, y es lo que yo digo, ¿no? Y que, aparte de eso, es que colabora todo el mundo. Que no se trata de encender una candela y explotar gamones, sino que la propia barriada se involucra durante prácticamente una semana. Muchos días antes de preparo y sus cosas. Es que no es solamente decir vamos a hacer la cruz, ¿no? Es que anteriormente lleva un trabajo que que verdaderamente no le tomamos importancia, pero que sí la tienen, porque dos o tres días antes están todas las personas allí ayudando lo que pueden, a hacer flores, a hacer lo que encarta, lo que tienen que hacer, que no es nuevo. Bueno, por cierto, hoy estamos merendando con unos borrasitos que nos ha traído Conchi, que están buenísimos, por cierto. Así que muchas gracias por la merienda, que hoy ha tenido el detalle de traernosla. Bueno, pues como ya saben los oyentes que pueden participar en esta tertulia, hoy estamos hablando de gamones, en nuestro primer cafelito después de los gamones, y por supuesto les invitamos a que sigan enviándonos los mensajes que quieran y conocer qué opinan los oyentes de cómo ha transcurrido la celebración este año de los gamones. No, y aparte de eso también, sí, el caer en sábado, como se ha celebrado en sábado, es un éxito más grande, porque es que los niños pueden quedar explotando gamones hasta más tarde. Cuando toca un día entre semanas, pues la verdad no pueden disfrutarlo. Y aparte de eso también, el turismo, pues acude. Cada día, mientras más se le vaya informando, acude. Y si a eso le sumamos que, por ejemplo, aquella mañana puede ir el padre con el niño a enseñarle a coger gamones, que a cogerlos también hay que aprender, también nadie nace enseñado, hay que enseñarlo también. Este año el sacrificio también. El año pasado también lo hizo. Este año el sacrificio también ha hecho... Y además que contó con el Pirri como maestro, mejor maestro que el Pirri. Entonces ya por el mejor, me parece. También es curioso cuando estáis hablando del tema de que los niños participen y todo eso, ¿no? ayer, cuando yo subí el sábado por la mañana y veía a los vecinos de Antonio Vega, veía como dos zonas, ¿no? Sí, la de y la zona de allí al lado del ministro Fernández Ordóñez, y visualicé que también había otra, y daba el caso de que pregunté y me dijeron que era una también para los niños. Un pequeño barreño. Entonces, la verdad que... Un pequeño barreño para que tampoco se quemen al... Eso está muy bien pensado. Bien, muy bien. Y además, es otra de esas fiestas que pasan de generación en generación, porque yo creo que en una misma candela se dan cita a tres generaciones diferentes, ¿no? Sí, que es verdad. Se dan. No. Se dan tres generaciones. A mí me gustó mucho la leña del carril. Leña como era la leña antiguamente, las leñas de antes y los muebles y las leñas de antes de... Es uno de los temas que vamos a tratar, ¿no? Antes eso se ha perdido, ¿no? Las guerras de leña, las peleas que teníamos sanas, evidentemente, eso los críos. Se está perdiendo. Aunque más de uno se ha llevado una pedra, ¿eh? Robándonos leña unos a otros. Una y dos pedras y algún barazo también. Y de ver cómo días previos a la celebración de las candelas veíamos a los niños arrastrándote ramas y ramas por las calles de Ubrique. Que es algo que ahora, bueno, pues no se lleva, no se hace así. Y el olor que eso... No, hombre, no es que no se lleve, es que aparte de eso le llaman la atención. Porque es que al esas muebles, esas cosas en el fuego... crean problemas para algunos vecinos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tienes que intentar por lo menos de crear menos posible. Pero que cuando algún vecino se queja, pues tienes que intentar de crear las menos posibles molestias, ¿no? Los muebles y todo eso los dejas para el principio, para meterle... Y ya después le vas metiendo... La leña. Pero es que esa leña de antes era muy propia. La leña no era. Es que estaba un mes antes preparando ya... Además... Y las cuevas, como dice... Las cuevas. Algunos dirán, ¿de qué estáis hablando, no? Y aparte de eso, los tenderetes que nos hacíamos... Leña, y que tú vas hoy a coger leña al campo y a donde menos te piensas te denuncian. Sí, también. También. Es que todo eso influye. Eso hoy en día también hay que mirarlo mucho. Y después pasa una cosa... que la leña esta, para que haga recordar esos pedazos de tarugos tan gordos, pues al fin y al cabo tarda mucho tiempo. Por eso esa leñita tan finita antes, pues hacía más recordo. Y yo me di cuenta allí en la Nueva Vega, pues que el tarugo pues no se deshacía, estaba allí ardiendo, pero... Y lo que le vale a eso es una buena rescordada para meter el gamón. Y había, de la primera que se había hecho, sí había rescordo. Eso hay que tenerlo en cuenta para otros años. Pues algo pueden ser esos tarugos tan gordos. Otro de los puntos fuertes de la celebración de esta fiesta de la Noche de los Gamones, que ya también en los últimos años también nos han acompañado la banda municipal y la agrupación musical ubriqueña, además de la charanga de Ubrique, ¿no? Que iban paseando por todas las candelas al ritmo de pasodobles y de marcha, que hacían que la fiesta pues fuese más sonada todavía, ¿no? Además le daban el pasodoble y el gamón, mucha animación. Pasodoble y el gamón, por cierto. En el momento que llegan a cualquier candela, la animación que coge es totalmente diferente. Es verdad, es que te... Parece que te suben la bilirrubina. Si le tocan Paquito el chocolatero, ya forman un taco. Yo le pedí a Juan Pedro... Guau, toca mi cuerpo, tiene una ría. Dice, es que no lo hacemos. Digo, vuelvo, toca otra. Y toca otra y bailamos. Muy bien. Hablábamos del concurso de decoración de barriada. Por cierto, que estamos recibiendo mensajes de WhatsApp que ahora vamos a leer todos, aquellos que quieran opinar acerca de la noche de la Crujía de los Gamones, qué opinan de la celebración, pues ya saben cómo pueden hacerlo. Como ya decíamos, un concurso que gira en torno a la decoración de la barriada, primero, segundo y tercer premio, pero también en torno a la Crujía de Gamones. Hemos tenido la quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones, que organiza la Delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Ubrique, y paralelamente una edición menos, la cuarta edición del concurso de fotografía Gamón Joven, impulsado por la Delegación de Juventud, y que se hace a través de Instagram. Aquellos con que subieron, además lo pueden ver los oyentes también, con el hashtag Gamón Joven 19, todo junto, y que impulsa la Delegación de Juventud, bueno, pues también se recogían de otra manera esas imágenes de la Noche de los Gamones. Y el primero de los concursos, la quinta edición del concurso fotográfico Crujía de Gamones, que va a servir para que la fotografía elegida anuncie la fiesta el año que viene. Es una manera de incentivar a los muchísimos y buenos fotógrafos que tenemos en Ubrique a patearse todas las candelas, porque imagino que estuvieron casi todos ahí dando vueltas, ¿no? Es verdad que hay muchos fotógrafos y es verdad. Además, las imágenes son espectaculares, ¿no? Ver la noche, que son de escándalo, algunos rincones muy típicos de Ubrique con las candelas encendidas y esas imágenes que nos dejan alucinando no a todos. El fotógrafo, ¿no? Y eso no es muy buena foto. Si te das cuenta, el cartel que lleva haciendo, la foto que gana del año anterior, los carteles son muy, muy bonitos todos los años. Y ten en cuenta que cuando abres esto a toda la ciudadanía, porque al fin y al cabo no tienes que ser tampoco fotógrafo profesional, puedes tener una buena noche y sacar una buena instantánea, pues como son tantos, pues siempre queda un cartel muy bonito, siempre casi siempre sale por aquella zona porque es lo que más juego te da, pero bueno, a ver este año el que gana y demás. Y sobre todo eso, también haces ciertas actividades alrededor de la fiesta que ya no solo la encasillas en una sola cosa, sino que la abres a variedad. La abres a más actividades. También hay que destacar cómo se ha llevado a cabo por parte de los responsables de cada candela, porque cada candela tiene un responsable. Tú dijiste que era la figura del gamonero el año pasado, ¿no? Bueno, recordar, el gamonero, ¿no? Es el que se encarga de... Bueno, el de la candela, que le pusiste un nombre pero no lo recuerdo ahora, ¿no? Sí, el gamonero. Estaba coordinado con los servicios de bomberos para en el momento de que acabasen apagar, llamaba, llegaba inmediatamente los bomberos y básica y bueno, unos apagaban. Bueno, ya, no y otros recogían. Ya lo de básica, ya como siempre, bueno, ya no le sorprende sí, a nadie, yo creo que ya ellos, ¿no? Que ya no le sorprenda a ningún ubriqueño que después de un evento vayas al sitio donde haya sido el evento y lo veas completamente limpio. Y además es una fiesta que ensucia, a ver. Los gamones es algo muy, muy llamativo en el suelo. También la gente eran buena gente y lo tiraban a la candela o lo echaban a un lado. Tampoco sí, pero es inevitable que a todos se nos escape un gamón, dos o tres o más en sitios inapropiados. Pero bueno, forma parte también de la fiesta, ¿no? El verlo, esa manta de gamones en el suelo, que aunque sea trabajo para los de básica, pero sí que también forma parte de la fiesta, ¿no? Esa, y las caídas, ¿no? Porque más, ¿quién no se ha rebalado con un gamón? Y la gente está mucho en la candela, se da cuenta que no hay botellonas en el día de... No. Es verdad. A mí me ha dado lo... ¿Tú sabes por qué están más llenas las barras? Porque son fiestas, como ha dicho Frank, de las asociaciones, y tienes que colaborar con ellos, porque al fin y al cabo todo ese dinero que cogen las asociaciones sirve para después gastárselo en actividades para los barrios, en cosas para los niños, y entonces la gente lo tiene concienciado y por eso se colabora mucho. Yo digo que a mí me da mucho dolor de la calle Arzó, que llevaba 32 años con la candela, y este año, por motivos de que nadie se ha querido hacer, manda lo que es una estancia, pues no había la candela ahí, pero a mí me ha dado mucho dolor, porque mira, más que ver, tú estás sentada en la candela y escogí los gamones sentadita en tu casa, a mí eso me gustaba. La verdad es que el año que viene, como no hay nadie, la de eso, por lo menos para que el... Pero bueno, hay niños, ¿no? Que hay niños, lo que pasa es que no hay directiva. Bueno, vamos a ver qué opinan los oyentes acerca de la noche de los gamones, cómo la han vivido, cómo la han disfrutado y qué han echado en falta o qué han echado de más. Un oyente nos comenta que en la barriada Antonio Vega también había una candela para los niños muy pequeños para que se iniciasen sin peligro, lo hemos comentado, lo ha comentado Fran. También nos dice Sandra que te digamos que a ti, Conchi, que este año ha faltado la tortilla de patata. Cuéntanos. Sí, que es verdad. Sandrita. Dice un oyente que es una pena que este año solo hayan participado tres barriadas en el concurso de decoración y anima al resto de barrio a que también decoren las suyas, ¿no? Es verdad, ha habido tres barriadas nada más. No recuerdo el número del año pasado, pero el año pasado eran muchísimas las que había. Eran 7, 8 candelas barriadas y el anterior eran 24 aproximadamente. Una barbaridad. Lo cierto es que casi todas estaban apuntadas, ¿no? Y este año la cosa ha decaído a tres, ¿no? Es que la gente se hartan, dice, es que se hartan. Pero si no hacemos las cosas, nos metemos todo, pues no se hace. Pero la salud de la fiesta, la salud de la fiesta no podemos medirla por el número de barriadas que participan, porque por un motivo u otro quizá pues no hayan querido o no hayan podido, ¿no? Vamos a abarcarnos. Ten en cuenta también que hay muchas actividades alrededor de la fiesta, como hemos comentado, sobre todo actividades infantiles. Ayer la Nueva Vega, ahora la semana que viene hace un partido de fútbol, que desde aquí animo a todos los vecinos a que se apunten allí en el campo de fútbol de césped. Después se hace una convivencia, las actividades de los niños. Entonces, ten en cuenta que las asociaciones están formadas por personas que también están ocupadas el resto del año. Están trabajando y después están... Bueno, pero aún así animamos a las demás a que lo hagan. Son las que trabajan. Prácticamente son las mismas personas las que trabajan. Y se hartan porque es normal que se harten. Es lo que yo he dicho antes, que somos las mismas y siempre... Pero bueno, si no somos las mismas no hacemos nada. ¿Qué pasa? Que eso... Como yo siempre digo, se tiene que ir incorporando gente nueva. Gente que vayan aprendiendo y que vayan echándome para adelante. También hay que motivarlas, también a que se presenten. Que vayan... Manolo, y tú también tienes que sacar la manita. Yo la he hecho. Yo la he hecho cada vez que podemos. Pues ya sabes, tengo que venir a apuntar. O sea, que yo no... No me echo atrás. Eso no, bueno, el eterno debate, ¿no? Un año más, el eterno debate de cuándo celebramos los gamones, ¿no? Hay un oyente que nos dice que los gamones deben de ser el día 3, sí o sí, ¿no? El día 3 es el día oficial de las cruces de mayo. Sí o sí, no hay nada. Y desde hace, creo que una década ya, más o menos 10 años, se celebra el primer sábado de mayo, ¿no? Para facilitar también, no solamente que las personas de que no son ubriqueñas puedan acudir, yo creo que se pensó más en los ubriqueños que están fuera, ¿no? Trabajando, claro, ¿no? Que... Que tienes la hora que tienes que trabajar el otro día. Bueno, hay oyentes que siguen apostando porque sea el día 3. Claro, exactamente, es lo que iba a comentar. Y es lo que yo quiero saber. Está muy bien. ¿Qué es lo que opinan los oyentes? Está muy bien, es una opinión. Pero sí o sí, ¿no? Pero hay gente que piensa como él y hay otra mucha gente que piensa que debe de ser el sábado siguiente porque al fin y al cabo el día 3 no es un día señalado por algo en especial. No es como el día 8 de septiembre, por ejemplo. Y entonces lo que se ha hecho es buscando ya no solo que puedan disfrutar más ubriqueños de las fiestas, sino también darle un impulso más para allá y que cualquier turista y se pueda promocionar fuera de la localidad. Además, eso se pensó precisamente mayormente por los niños. También se creó mayormente por los niños para que los niños pudieran asistir a la crujida de los gamones. Sí, porque eso fue hace, creo que, no recuerdo exactamente. Un miércoles, un jueves, los niños tienen colegio al día siguiente. Entonces, ¿qué pasa? Que tienen que acostarse muy temprano. No pueden los padres acompañarle. No recuerdo exactamente, pero creo que fue hace unos 10 o 12 años y además se llevó a consenso, ¿no? Con determinados colectivos, ¿no? Que no fue una determinación por parte del ayuntamiento, ¿no? No, pero claro, cualquier opinión es respetable, la de este muchacho también, pero que las cosas no son impuestas y sobre todo cuando es mucho el consenso, o sea, cuando son muchas las personas y los colectivos en los que llegan al acuerdo para que se haga el primer sábado después del día 3 de mayo, primer sábado de mayo, vamos. Bueno, pues un oyente nos dice precisamente también al hilo de lo que nos llegaba, precisamente nos decía por la coincidencia con las carreras, ¿no? Bueno, el que le guste las carreras, que vaya a las carreras, ¿no? Que le guste los gamones, que explote gamones. Que no podemos estar a gusto de todo el mundo. No, hay gente que se va a las carreras y se viene para acá, para los gamones. Yo estuve en las carreras y me vine a los gamones. Eso es porque ha coincidido, mucha gente ha coincidido con las carreras de aire, pero viene a los gamones y ya está. Lo mejor que tiene que ir por la noche, que sí, que nos gusta tanto y aprovecharlo todo, sí. Pero hay que hacer algo. Tú imagínate que hay alguien que no le gusten las carreras de moto y le quiten los gamones de celebrarse un sábado por las carreras. Y digo, a mí qué me importan las carreras. Las carreras son en río, ¿no? La moto. Y el gamón es dubrisque. Entonces, que quería la carrera que vaya y luego por la noche que te venga por Ubrique. Si se quiere venir a Ubrique, ya está. Además, Conchi, yo creo que los gamones es más importante. Yo creo, exacto. Que las carreras de Jerez. Para nosotros, no nos gusta que importa. Tenga. Para mí. Porque es fanático de las motos y es normal. Sí. Pero el gamón. Se puede estar los dos lados. El gamón. Es Ubrique. Y solamente de Ubrique. Y las motos, pues las hay en Valencia y las hay en Aragón y las hay en todos lados. Pero el gamón no solo lo hay aquí, pero es que no lo hay nada más que aquí. que a mí siempre una cosa que me ha llamado la atención, porque en Argá, en el bosque, los tienen a la mano también, pero gracias a Dios no los quieren, los queremos nosotros y ya está. No los quieren porque una es de Ubrique, pues nosotros. Bueno. Nos dice que somos los franceses y nosotros de aquí. Pues la historia lo dice. Entonces ya está. Bueno, también hemos hablado de los ubriqueños que están fuera y vienen a el sábado, pero no sé si habéis notado la afluencia de turismo. Yo he visto mucha gente. Contadme. La verdad que en la barriada del Sacrificio sí había mucha gente de fuera. Que para mí eran de fuera. Yo ya es que no sé, los veo con la cara y digo, este es de aquí o no es de aquí, pero por el habla distingues que no, que son gente que no. Mira, ¿quién está por aquí? Y los pisitos decían, bufino, hablando bufino, que rico, sí. que y decía una, pues esto es de Ubrique, este de fuera, este de Ubrique. Yo la ruta de las Candelas la hice con mi familia y toda de fuera, hasta una prima mía que vino, que trabaja en Alemania, vino a Los Gamones, fíjate tú lo que te estoy contando, no vino a Los Gamones expresamente, sino que ya venía a España y ya está, pues fíjate tú lo que te estoy comentando, toda mi familia que está afuera vino ese día a la fiesta, que ya, así que... Bueno, pues dejamos el tema de los gamones sobre la mesa. Si algún oyente, bueno, pues quiere decirnos algo, aunque estemos hablando de otro asunto, estaremos encantados. Bueno, también dice, nos están llegando también más mensajes. Pepe dice, yo personalmente pienso que es acertadísimo que sea fin de semana. En mi caso, después de 37 años, exploté mis primeros gamones por circunstancias de trabajo, ya que mis padres no podían ir entre semana. Es lo que nos dice Pepe, que después de 37 años explotó por primera vez un gamón porque lo pusieron el sábado. El primer sábado de... Jesús dice, el día 3... dice que el día 3 está señalado y ha sido los gamones siempre. Vota porque sea el día 3 y que el 4 sea el día del petaquero. Es lo que, eso lo que también es una propuesta que también la hubo en su tiempo también. Y José Antonio dice que lo han cambiado para que el día siguiente de los gamones no huela humo en los colegios, porque los niños no les daba tiempo de ducharse por la noche. De verdad. Esto ahora lo hemos vivido todo, ¿no? Verdad. El ir apestando a humo al otro día al colegio. De verdad, ¿no? Que... Entonces, llega ya a reventar lo que dice, yo me acuesto ya y por la mañana. No me duso de carrera, ya me levanto. Eso es verdad. Eso es algo, los tenderos muy... los ve de sábana. De sábana, tía, todo. Bueno, como decimos, cambiamos de asunto, ya tenemos nuevo autobús urbano, nos quedan más mensajes de los gamones. Bueno, pues ahora vamos a hablar del autobús, así que si quieren contarnos cosas acerca del autobús, pues es el tema que vamos a tratar ahora. Creo que nos están llegando más mensajes, tenemos un pequeño problema aquí en el estudio con los mensajes que nos envían desde Control a través de WhatsApp. Ahora sí, dice Elizabeth, como en todas las fiestas hay gente quejándose, claro. Si los gamones no se celebran en viernes o sábado, no van a disfrutar igual los niños ni los mayores, porque si al día siguiente hay colegio, tienes que trabajar a las 12, están las candelas apagadas. Es una fiesta muy nuestra que no debe perderse, así que bueno, pues que ella aboga precisamente porque sea el sábado a disfrutar y punto, dice. ¿Qué más da el día? En definitiva, dice Elizabeth. Yo creo que es que además desde que se puso en esa fecha hay más afluencia. Desde que se puso el sábado siguiente hay más afluencia, sobre todo del propio uriqueño, porque ella lo dice, que si al día siguiente tienes que trabajar o los niños tienen que ir al colegio. Bueno, aquí hay uno que da la solución para el conflicto gamones-motos, ¿no? Ahora lo leemos. Quizás a lo mejor, como todo en la vida, si se celebra entre semana y es algo que ya nos cuesta ir, porque es entre semana y mañana madrugamos, se perdería la fiesta quizás, ¿no? ¿O creéis que no? Perderse no se va a perder. O iría menos, pero ¿no? Pero a las 12 o la 1 está... Habría menos personas, menos niños, menos cosas. A las 12 o la 1 dice, ¿por qué me tengo que levantar temprano? El sábado por la mañana. Empiezan los niños con los juegos a las 11 de la mañana. También tienes el sábado por la mañana, pues venga, vamos a ir por gamones, vamos a ir... También, porque hay mucha gente que el sábado por la mañana... Y aprovecha para ir a recogerlo. Dice otro oyente que es importante que sea fin de semana para que puedan ir niños y padres juntos y se pase la tradición de padres a hijos como debe ser. ¿Verdad? Es verdad, es que eso es normal. Y además eso se está haciendo ya prácticamente en todos los pueblos, que las fiestas por regla general cogen para el fin de semana. Eso es en todos los pueblos e incluso las capitales también lo están organizando así. Que sí, podría decirme de un sábado a un viernes. Que el viernes salimos también todos a la calle. Claro, pero es que el hay gente que trabaja los sábados. Es más, es más difícil el viernes. Yo el sábado para mí es un... Bueno, el que pone una solución, no sé el nombre, el que pone una solución para los gamones, Motogamón, dice que el año que viene se va a llevar su autocaravana para y los gamones a Jerez y los va a explotar allí. Se va a ir unos estribos, dice. Candela, ¿sí? Claro. Y en el circuito, en el parking, va a encender una candela y lo dice que allí va a explotar los gamones. Es buena idea. Yo me apunto contigo. Una idea, Bubi. Que cuando vaya allí tanta gente y vean la candela explotando, aquello dirán, ¿esto qué? Se hacen aire también. Además, así los promociona cuando le diga a la gente algo, dice, estos son unos poquitos. Si ustedes vieran la Kylie en Ubrí, que tira para allá. Bueno, sería un buen escaparate. Como decimos, servicio de autobús urbano, que ya contamos con un nuevo vehículo renovado y con una ampliación de horario, también a la franja de la tarde. Este es el resultado de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ubrique y la empresa concesionaria, con vigencia hasta el mes de diciembre, y que conlleva una aportación municipal de 16.220 euros. El día 16, 17 y 18 de mayo se va a ofrecer a los usuarios la posibilidad de conocer estas novedades con la prestación del servicio de autobús de forma gratuita durante estos tres días. 16, 17 y 18, o sea... Creo jueves, viernes y sábado. Me va a coger bien, ¿eh? Este nuevo autobús va a sustituir el actual vehículo por otro seminuevo con 30 plazas y adaptado para personas con discapacidad. Se trata de un autobús con mayor espacio interior para facilitar la accesibilidad, pero también con unas dimensiones muy específicas para que pueda transitar sin problemas por las calles de Ubrique, calles estrechas. Yo lo veo como tú. La otra novedad será el aumento de horario. También se prestará a partir de ahora en horario de tarde. Recuerden que el autobús presta horario de lunes a viernes de 8 a 6, a 4 de la tarde y que ahora se amplía el horario hasta las 8 de la tarde. En horario de tarde será de 5 a 8. El sábado se va a mantener el servicio hasta el mediodía. Esto del horario por la tarde viene muy bien, sobre todo para los petaqueros. Sí. Ya que estamos intentando evitar esas colas, esos embotellamientos en horas punta. Sí, sí. Bueno, pues es un buen consejo para los petaqueros. No tiene nada que ver con los petaqueros, ¿no? No, pero quizás la ida, la vuelta a las 8, casi que coincide con la salida de muchos trabajadores. Es que te van dando pasear a mediodía, lo coges para que... Sí, son cosas que ya tienes que ir probando, porque todo esto... No, estamos hablando que el autobús funciona de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y desde la... O sea, para una hora. El hombre tendrá que comer también, ¿no? Desde las 5 hasta las 8, ¿no? Y además con intervalos de cada hora justa va a ir al PP1 y al PP2. Con lo cual... No puede coger a la Nueva Vega. A la Nueva Vega. Pero también se acerca al PP1. Allí al Cotomulera. Con lo cual, bueno, pues es un servicio más también para los petaqueros que prueben, ¿no? Quizás a lo mejor con el servicio... Y que se quede pequeño el autobús y que nos pongan otro, ¿no? Porque quizás a lo mejor... Esta sea también una solución importante para el tema de los atascos, ¿no? Estamos hablando de 30 personas, que quitaría 30 coches. Pero si hay demanda, ¿se pueden poner dos? Claro. Todo es cuestión de ir probando, de ir viendo la aceptación. De momento, esas intenciones para mí creo que son buenísimas, para mí y para el pueblo de Ubrique. Porque eso evitaría muchos atascos, como ustedes estáis comentando. Y si después se ve que tiene... que es rentable, pues bueno, si hay que poner dos, ya lo estudiarían y se verían si lo pueden poner los dos. Yo creo que esta medida es un tema que los vecinos han venido reivindicando durante mucho tiempo. Yo creo que es una iniciativa muy positiva para el pueblo de Ubrique. Yo creo que esta medida aporta de que las personas mayores, las personas con discapacidad, que también está adaptado, pues evidentemente tengan comodidad a la hora de ir a hacer las compras y a... Perfecto. Yo creo que lo que dice Frank es cierto, que son cuestiones que hay que ir adaptando y que hay que ir probando, pero evidentemente lo que hay que felicitar al pueblo de Ubrique porque va a recibir este servicio. Pero sí es cierto que lo mismo que hay que ir visualizando el tema de horarios y todo esto, yo creo que también el recorrido se está ampliando, ¿no? Yo creo que deberíamos de analizar si también se puede recorrer diferentes puntos de Ubrique que no pasa el actual. Así que, por ejemplo, un tema que es cuando llegamos a la curva de la abuelita y nos vamos directamente para el esto. Hay vecinos que por la zona de jardín, por arriba, personas mayores y eso, pero es cierto que nos encontramos situaciones de calles paralelas para abajo que son con escaleras, etcétera, etcétera. Pero en definitiva yo creo que se ha puesto en marcha, es positivo y con el paso del tiempo pues habrá que analizar si hay que ampliar el recorrido también por otras zonas de Ubrique que no llega el actual ni va a llegar a este. Claro, es que el problema que tiene es la accesibilidad a esos sitios. Esto hay que hacer como la ambulancia que puso también el ayuntamiento más chiquitita. Pues habrá que buscar la que se dio la Junta de Andalucía. Más pequeño, pero mucho más pequeño, porque a meterse, por ejemplo, por la zona que dice Sergio... No, lo he dicho. Sí, digo, para meterse por esa zona hace falta... Es muy complicado. Pero bueno, todo lo va y... Porque es que a veces no nos damos cuenta, pero que es que este es nuestro Ubrique, que hacía cinto la vida. Yo el otro día analizando todas estas cosas... Pero hay que buscar también comodidades. Sí, sí, por supuesto. Pero que es nuestro Ubrique, que es que... Pero que luego más cambia el pueblo. Y eso, es lo que es. Se puede mejorar. No se va a cambiar, pero se puede mejorar. Y si todo está bien para el pueblo, pues bendito sea. Vamos a empezar de poquito. Claro, sí, yo lo acabo de decir, ¿no? Acabo de anunciar de que es importante esta medida, de que y además, pero es cierto que hay zonas de Ubrique que el actual no pasa y bueno, con el paso del tiempo, pues supongo yo que los responsables municipales. Y además, es que la empresa concesionaria estará abierta también a sugerencias. Ahora vamos a ver un servicio de autobús quizás muy mejorado con respecto a lo que teníamos antes, que ya era un buen servicio, pero con esto se va a mejorar. Y quién sabe si vemos que la empresa está obteniendo beneficios también, porque se trata de una empresa que está para obtener beneficios, pues también podría ampliar no solamente los horarios, sino el recorrido, ¿no? Y si la cosa va muy bien, pues cambiar la flota y poner dos o tres autobuses, que sería lo suyo, ¿no? Y esperemos que también esto sirva para eliminar otro problema que tenemos en Ubrique, como es el de los atascos, ¿no? Como ya decimos, con 30 plazas se quitan una media de 20 vehículos de la calle, ¿no? De la calle. Que es lo que estaba comentando, que este llamamiento que has hecho tú, es bastante interesante, que los trabajadores, en la medida de lo posible, y que tengan la posibilidad... Que prueben, ¿no? Que lo vayan probando, que lo vayan viendo y el otro día, comentándolo precisamente con un policía, me decía eso. Dice, mira, nosotros que estamos en la... cuando regulamos el tráfico, vemos muchos coches con uno o hasta incluso. Sí, eso es. Y la verdad es que eso es un problema. Claro, también tienes que ponerte también en la situación del marroquinero, que a lo mejor va con uno porque a lo mejor no tiene. Ya eso son cosas que hay gente que a lo mejor no le gusta ir con Pero es muy raro, que tenemos que tener... El pueblo donde vivimos es muy raro. Que tenemos que tener en cuenta que hay muchos coches que bajan solo. Bueno, pues ¿qué opinan los trabajadores de corre, no esperemos a nadie? ¿Qué opinan los trabajadores de este servicio, ¿no? Como petaquero que todos los días sufre los problemas de la congestión del tráfico, ¿qué le parece? ¿Piensa hacer uso de este servicio? Bueno, nos gustaría saber qué opinan los oyentes. Lo mismo de aquí sale que en vez de te pone uno, tengas que poner dos. Fíjate, claro, yo me acuerdo, y a la hemeroteca me remito, cuando estábamos hablando y cafelito tras cafelito referente al tema de la saturación del tráfico en la zona del estuvimos poniendo encima de la mesa que era muy importante, incluso salió la opción del tema de un autobús para que la gente y para que no se provocara la falta de aparcamiento en la que zona que nos reíamos de, cuando decíamos efectivamente lo del autobús. Pero es cierto que también con el tema de los petaqueros el horario también está un poco limitado, sobre todo a la hora de ir para allá, ¿no? Porque casi toda la mayoría entran a las 8 de la mañana, es la primera línea que sale. Es decir, son medidas que se pueden tomar y yo creo que... Pero hay mucha gente que se van muy temprano y se van andando. Claro, pero es que si sale a las 8 no van a llegar a tiempo. Pero bueno, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde, 12 horas en las que el servicio va a estar permanentemente haciendo un recorrido. Pero a las 8 de la mañana están trabajando. Quizás si ven que hay buena afluencia, que los petaqueros, pues en vez de a las 8, a las 8 menos 10, ¿no? Estamos hablando de media hora, lo adelantan media hora, en vez de a las 8 lo ponen a las 7 y media, y por la tarde, en vez de a la meón, pues bueno, si tienen que ampliar media hora, lo amplian media hora. Los trabajadores están saliendo a las 7 y media. Eso sí parece una buena idea. Poner un cuarto de hora antes, que está ahí en la Plaza La Estrella, lo cogen, ir para allá y de allí ya se pone a hacer su recorrido, pues no es mala idea. No es mala idea, pero bueno, se deja ahí encima de la mesa. Claro, eso para que se analice. Ya ellos lo irán viendo. El primer porte para abajo que lo dejen a menos cuarto. Y por ejemplo, la Plaza de las Tres es un sitio céntrico y el que quiera montarse. Lo mismo cuando íbamos, está aquello lleno de gente esperando. Bueno, pues ya tenemos ese servicio que va a entrar en vigor ya a partir del día 20 de manera regular, el 16, el 17 y el 18 de mayo, jornada de puertas abiertas, por decirlo de alguna manera, para que los ubriqueños puedan ver el funcionamiento de este autobús urbano, este servicio de autobús urbano, que también va a venir muy bien para aquellos que vivís en la nueva zona, ¿no? Sí. Porque os veis también, sobre todo cuando ya tenéis niños con edad de andar solos por la calle. Allí es el problema más grande que tenemos, dos coches cada familia, incluso tres. Y todo el día en el camino, sí. Aquello tiene, como yo digo a la gente, tiene sus cosas buenas y sus cosas menos buenas. Y una de ellas es esa que tiene. Tú estás tranquila, pero yo estoy más tranquila. La verdad que ha trabajado la vida con mi hija, vive en la Vega, mi Sandra. Y yo le digo, cuando Hugo se pasó, ¿qué va a hacer? Bueno, pues a ver, bueno, dice un oyente, comenta un oyente, que es una tontería decir que el autobús no pasa por ciertas calles. Lo lógico es que se estudie una ruta que sea adecuada para todo el pueblo, pero es importante pasar por todas las calles. Perdón, imposible, pasar por todas las calles, nos dice el oyente. Tenemos que tener en cuenta que hay calles que no admiten la circulación de este autobús y, por otro lado, si baja cada hora a La Vega, el recorrido no puede ser demasiado extenso. Dice que este cambio ya es un logro y una mejora para el pueblo. Vamos a esperar que comience a funcionar y luego, dice este oyente, le ponemos pega. Evidentemente no puede pasar por todas las calles de Ubrique. Pero quizás un recorrido... Cerca ha vivido de toda la vida en otro pueblo que también tiene un autobús y hay ciertos sitios donde... Pero un recorrido... Donde no puede entrar. Pero un recorrido que quizás nos puede coger cerca de cualquier calle en la que vivamos, ¿no? O sea, que a lo mejor tenemos que bajar dos calles, ¿no? Evidentemente está claro, ¿no? Hay que hacer un trazado para que no se pase por todas las calles de Ubrique. Pero sí es cierto que hay por zonas de Ubrique que el actual autobús no pasa. Está claro que entiendo y cuando he argumentado mi posicionamiento he dicho que la reivindicación, por ejemplo, de los vecinos de la calle Jesús que da acceso a Jardín, pregúntenle que hay muchísimas personas mayores que sus cuidadoras para coger autobús tienen que bajar a la calle San Francisco. Y evidentemente lo he dicho, lo he argumentado, de que hay que hacerlo en un trazado que aglutine a un sector, pero no a una zona concreta, y he dicho que, por ejemplo, es muy difícil incorporar al autobús, subir para arriba, primero porque es contramano por la zona de la esquina de Agüerita, y segundo porque la calle Club, la calle Rosario y todo ese tipo de calles son calles de escalera, son calles peatonales. Yo soy más que eso. Efectivamente. Pero lo que sí que está claro, que no va a pasar puerta por puerta, pero pregúntenle ustedes a los vecinos de diferentes zonas si pasa el autobús o no pasa. Está claro, no me estoy quedando antes de tiempo, pero estamos aquí argumentando, debatiendo, como venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo, y estoy poniendo encima de la mesa inclusive algunas demandas de algunos vecinos de alguna zona. La verdad que es así. Dice Jesús que la solución es el civismo y a trabajar andando en moto. Dice que es lo que nos queda, bajar andando o en moto, porque es la única solución en un pueblo como es Ubrique. Es lo que nos dice este oyente, ¿no? Tampoco se trata de que todo se tenga que hacer andando en moto. Seguramente las soluciones, que son soluciones más complicadas, pues tarden un poquito más de tiempo. Pero mientras tanto es que te das cuenta de la orografía de este pueblo y si la solución fuera tan fácil, yo creo que ya estaría hecha. Si la, cuando yo escucho a la gente, es que esto es muy fácil, digo, ya esto no me cuadra. Algo que es tan fácil y que no está hecho todavía, no me cuadra por algún sitio, porque yo entiendo que el que haya estado gobernando, el que está ahora, los que hayan estado anteriormente y los que estarán en un futuro, lo que les gustaría es arreglar las cosas de la gente que está, de los ubriqueños. Y si se tarda tanto, si se tienen pegas porque... Como yo he escuchado en esta ESO, que la carretera no se puede hacer porque está a la vera de un río, que es, seguramente cuando hay pega... manera... Seguramente. ¿Y se tarda más? Pues, si todo eso dependiera de una... Porque son cuatro años y no se puede. Dependiera de la administración municipal, y vuelvo a repetir, fuera quien fuera el que hubiera estado ahí, íntegramente, ya ese problema estaría resuelto. Joder, cuando depende de que el dueño del río, porque el río tiene un dueño, dice, no, a la vera de mi río no puedes poner alquitrán, y tú ya a partir de ahí haces lo que te dé la gana, como si les quieres expropiar al campo 50 metros más para allá, que es donde sí la puedes hacer, y entonces ya tú es donde te ves en el problema, por ejemplo, ¿no? Son cosas un poco más complicadas, porque si no fuera así, yo creo que ya estaría resuelto ese problema. Yo lo que sí digo es que es una intención buenísima, y luego entonces hay que empezarla ya, que después mañana pasado o el mes que viene hay que modificar, por lo menos probar, por lo que sea, pues se modifica si se ve que es rentable, y a su vez también que le sea rentable a la empresa, porque si a la empresa no le es rentable, pues no va a querer modificar nada. Es que incluso hasta los aparcamientos ya van a estar aquellos colapsados. Todo eso influiría. Se hicieron dos bolsas de aparcamiento y tú pasas por las dos bolsas de aparcamiento y son enormes, sobre todo la parte de arriba. La de arriba. Está llena de coches. Yo no sé antes cómo aparcaban allí. Es que está lleno. Francisco dice, yo creo que debería haber más autobuses a horas puntas para los trabajadores, claro, y personal que vive en los polígonos. No es la primera vez que lo digo. Hay gente que está deseando que haya autobuses. Sí, y es que es verdad. Sí, lo que pasa también es que a Francisco hay que decirle que el autobús no es un servicio obligatorio y tampoco es un servicio barato, pero que está bien lo que plantea, está bien, porque las cosas creo yo que nacen de que se empiecen planteando a poquito a poquito, y a lo mejor viendo que si esto ve que tiene una aceptación, yo creo que puede tirar para adelante, gobierne quien gobierne después del 26 de mayo. Yo creo que si le ve una salida, la verdad que esto, yo creo que sí será una opción. La verdad que este tema ya lo hemos tratado aquí muchas veces y alguien tenía que echarse para adelante con esa posible solución. Ya lo han hecho entre el ayuntamiento y la empresa, bendito sea. Vamos a esperar a ver los resultados y según se vayan viendo. Bueno, lo importante, felicidades al pueblo de Ubrique porque su dinero y sus impuestos están invertidos en la adquisición de este nuevo autobús, y además hay que tener en cuenta también que este servicio, bueno, pues dejaba mucho que desear antes. Evidentemente no es por culpa de nadie, sino por esa flota que tenía, que era lo que era, y el incendio que hubo de uno de ellos este verano en los callejones, ¿no? Hacía falta cambiar la flota. El autobús, ¿cómo es que es muy bonito? Ya tenemos autobús, no es un gran autobús, pero son 30 plazas que yo creo que, y espero todo, que se llenen, ¿no? Porque sobre todo cómodas, ¿no? Hemos visto que el servicio de bus lo usa mucha gente, sobre todo también personas mayores, como tú comentabas anteriormente. Y personas que necesitan el servicio de autobús, y volvemos a hacer ese llamamiento a los trabajadores, que por su comodidad también, porque yo creo que es muy cómodo que tú te montes en un autobús y te dejen en tu trabajo y luego te recojan más y te arriba, dejen, más abajo, pero no tienes que estar buscando aparcamiento, ¿no? Es como más calidad de vida. Y después el chofer, estamos acostumbrados, y después a ir en el chofer, que es un fuera de serie, que eso tampoco Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque cuando se sustituye en verano, porque él se va de vacaciones, pues el chofer también tiene vacaciones, aunque no. Claro. Cuando va a coger la curva allí donde tengo yo la oficina, el nuevo tiene que hacer dos o tres maniobras, pero amiga. Miguel, tiene ya que eso jodido. Le tiene los puntos jodidos al pueblo entero. Frank, yo sí quiero de aquí animar mañana a la gente que va a ir, a los mayores, que van a hacer la Olimpiada de Mayores en Prado del Rey. Que la verdad, animarlos para que intenten de dejar pueblo, o intentemos de dejar pueblo lo más alto posible. Una vez que vais por ahí, dejáis en buen lugar Ubrique. Vamos a ver si mañana podemos hacer algo que merezca la pena. ¿Dónde vamos? A Prado del Rey. A la Olimpiada de Mayores. La Olimpiada de Mayores que se celebran en Prado del Rey mañana. Prado del Rey. Son las que se organizan también todos los años. Bueno, pues. Porque hay que estar metido en esas cosas. Es que yo lo otro. Un oyente comenta que ha calculado el tiempo, dice que en moto, desde el polígono hasta el Mercadona, desde el polígono hasta el Mercadona, ha cronometrado que tarda 4 minutos con 27 segundos en moto, y sin embargo en coche el tiempo que echa desde el Mercadona hasta el polígono es de 14 minutos con 38 segundos. Eso es normal. De 10 minutos más. Eso es normal. Normal, la moto es un vehículo que además se compra por eso, por la movilidad que tiene. Bueno, Bueno, estamos a punto de finalizar. No queremos marcharnos de la tertulia hoy sin recordar que el domingo es el día de la fibromialgia, que esta mañana habéis estado aquí, Conchi, con la delegada de salud, Virginia. Y con otra compañera también, Pepa, la que ha estado por aquí para explicarnos, ¿no?, la jornada que vais a vivir el domingo celebrando... El sábado, celebrando el Día de la Fibromialgia, que es el domingo. ¿El domingo? Y además que, bueno, pues esa enfermedad que lleváis y lo lleváis con ese peso que supone una enfermedad invisible, porque la fibromialgia no se ve... No está reconocida por ningún sitio. Sois mujeres que no paráis en vuestra no casa, paramos. No se para el mundo para vosotras porque tengáis esa enfermedad, no. Que nadie, además una de las enfermedades incomprendidas, ¿no? Que no está reconocida por nadie, pues por ningún médico, ni nada. Pero vamos, la enfermedad es para que la sepa. Hay hombres también, hay no menos cuatro hombres que se conozco que la tienen ya. Ahí vaya a preguntar, pero eso es una enfermedad, es que cuando te da el brote, no se para. Te tienes que... Pero claro, la que somos un poquito más listas como yo, te tomas un paracetamol, un Nolotil, te pintas los labios, te pintas los... Y ya la enfermedad te quitó. Y hay que ser así. Y hay que seguir para adelante. Que te acuestas, te tomas dos Nolotil, te untas una poquita de crema de esa de que te quita el dolor. Porque otra cosa, solución no hay. Ahora sí, a mí me gustaría que... Pero te ayuda a estar en un colectivo, ¿no? Claro, por supuesto. Y yo quiero que mi colectivo vaya para adelante. Lo digo porque hay gente que quizás es reacia a participar en asociarse, ¿no? Pero sí. Yo creo que es una buena manera también de sobrellevar esta enfermedad, ¿no? Y además vais a estar el sábado en la Avenida España. Vamos a estar el sábado. A ver, el colectivo tiene la psicóloga, que es lo fundamental. Tiene el yoga, que también es muy bueno. Tiene la piscina. Tenemos las reuniones como estamos aquí, con un cafelito o lo que sea. Hacemos nuestras cositas bonitas para venderlas. Y yo desde aquí, pues, le digo al pueblo de Ubrique que vamos a estar desde las 10 de la mañana con unos jabones que eso quita el sentido, que es de leche y aceite de oliva, que no he hecho. Y una cosa muy bonita, cosa que me compré y que tengo que venderlo todo. Las niñas que me excusen de la fábrica, ya sabéis. Estáis todo el día haciendo manualidades. Todo el día haciendo manualidades. Y vais a llevar a ese stand, ¿no? A ese stand. Vais a ver cosas bonitas, con puntillitas, unas cosas divinas. Y que ya sabéis. Todo animarse a partir de las 10 con la fibro. Bueno, pues mucha suerte para esa jornada. Muchas gracias. Y bueno, pues enhorabuena, ¿no?, por llevarlo siempre con esa alegría, porque yo imagino que es fundamental también tener sentido del humor para sobrellevar según qué enfermedad. A veces, ¿no?, estamos muy negras, pero bueno, hay que sobrellevarlo. Bueno, vamos a poner el punto y final al cafelito en esta temporada, en este día de hoy. Llega la campaña electoral de las elecciones municipales y, como ya saben, el Consejo Rector de Radio Ubrique, bueno, pues elimina de la parrilla de programación, por decisión del Consejo Rector, se eliminan de la parrilla de programación los programas de opinión, como el cafelito, pero sí que estaremos encantados de volver, ¿eh? No sabemos cuándo, pero volveremos. Pero yo quiero volver otra vez. Aquí hay dos personas que pertenecen a una lista electoral. Y aquí, como he dicho antes, ¿no?, concejales no queremos, ¿no? Lo digo con el buen sentido de la palabra. Y no sabemos si van a estar aquí en la próxima temporada o no. Si no estáis, es buena señal y suerte para vosotros. Y si no estáis, si estáis, seréis bienvenidos de nuevamente a la tertulia. Y si no estáis, pues os deseamos muchísima suerte en vuestra andadura política. Y ha sido un placer también compartir café con los integrantes, con dos de los integrantes de listas electorales que están sentados en esta mesa. Sergio Carrera, tú y Macarena, ¿no? Que estáis ahí, todo el mundo cae. ¿Quién Macarena será, no? Sergio, bueno, y Macarena. Evidentemente, está claro que para mí ha sido un placer en este tiempo estar aquí con todos vosotros. La amabilidad y la cordialidad con mis compañeros ha sido muy agradable. Contigo, eres un gran profesional del tema. Está claro que, bueno, a partir del 26 de mayo, pues podré estar, no estaré. Lo que sí que está claro que será importante que este cafelito continúe, porque es un punto de información muy importante para los ciudadanos, de opinión, y sobre todo un cafelito en el que los ciudadanos reivindican, ¿sabes?, mejora los aspectos sociales y de sus barrios y de sus calles. Así que esperemos que esto vaya para adelante, y evidentemente puede que no venga al cafelito, pero seguramente estaré. Evidentemente estaré en la radio. Yo estoy con mi compañero. Lo que te vas a perder en las meriendas, ¿eh? Lo que vais a echar más de menos en caso de que no vengáis. Yo echaré de menos a mis compañeros, que la verdad es que me han tratado muy bien todos. Sí, yo estoy muy contenta también. Evidentemente, pero vamos, esto no es una despedida, que no te sabe todavía. que independientemente no se sabe de todavía cada uno tengamos nuestro punto por si acaso, ¿no? De opinión, no, pero nos vemos por la calle. Ha primado el respeto. Tenemos los WhatsApp y estamos en contacto. Aquí no hay. Bueno, pues lo dicho, Macarena y Sergio, suerte. Nos vemos aquí en los estudios de la radio, por supuesto, y también en la calle. Conchi, muchísimas gracias por la merienda, ¿eh? Gracias, nada. Esto para la próxima vez otra vez. Ahí han quedado algunos, pero no te preocupes, tú, eso vuela. Fran, muchísimas gracias por acompañarnos. Nada, como siempre. Y Manolo, como siempre, gracias por estar con nosotros. Ya está, bueno. Ustedes. Ya, muy pronto, Conchi, tú no te preocupes. No, solo sé que pierdo. Y Paca, que Paca, yo sé, me consta que tenía muchas ganas de venir al Cafelito por desquitarse un poquito de la última vez, que se fue con mal sabor de boca. Pero bueno, pues la tendremos aquí cuando ella quiera. No, pero había mucha gente que la había apoyado. Las cosas como son. Se fue con mal sabor de boca precisamente porque pensaba que era incomprendida en ese momento. Pero no, bueno, muchísima gente ha felicitado por mucha gente. La intervención de Paca Río en el último cafelito. Y además la queremos mucho. Y Paca lo que tiene es que dice las cosas como piensa y ya está. Y además todas las opiniones son respetables. Cada una es como es y hay que respetarla. Conchi la ha dicho. Yo me he enterado de... A mí me ha parado mucha gente para decir... Bueno, vamos, que está bien, que lo que digo, que lo cortó y ya está. Ya está, se acabó. Vamos, que tampoco dijo nada malo. No dijo nada malo, dinero. Una vez, un día que falta. Imagina el énfasis que le pone para acá a las cosas que dice. Es que es así, espontánea y sabe decir. Habrá gente que le ha gustado y habrá gente que no. Ya está. Pero como la que tiene el micrófono es ella y la que tiene el valor de ponerse una hora a hablar. Sí. Con todos los ubriqueños, para entretenerle un poquito la tarde de los miércoles, somos ella y todos los que estamos aquí, pues ya está. Si fuera tan fácil coger un micrófono y ponerte a debatir... No, desde fuera se ve muy fácil. Desde fuera se ve muy fácil. Pues yo desde aquí, la que le dije que no había cafelito, que me perdone porque bueno, no lo sabía. Que lo escuche ahora, que lo puede escuchar en Facebook. Es que me paramos a... ¿Hay cafelito? Yo no, porque no sabía nada, pero escucha que... Lo por cierto, antes de que se me olvide, hoy el Parque Rafael Alberti ha cogido el acto de presentación de la sexta edición del Orgullo Serrano. Estas jornadas siempre se presentan en Diputación, pero es la primera vez que salen de Diputación para presentarse en una localidad, en Ubrique. Ha sido la presentación de esta jornada que se van a llevar a cabo en 19 municipios de la sierra. De este tema le vamos a ir hablando durante este mes. Las jornadas empiezan el 28 de mayo hasta el 8 de junio. Y bueno, bajo el lema Juntas en la lucha, orgullo, historia, memoria, la edición de este año del Orgullo Serrano se va a dedicar a las personas mayores y a los colectivos feministas. En el acto han estado diferentes... miembros de tanto de la Asociación Delta, que es una de las entidades organizadoras del Orgullo Serrano, como el colectivo Avanza de Ubrique, además de diferentes alcaldes de la comarca, la alcaldesa de Ubrique Isabel Gómez, o Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz, que también han estado. Y el acto ha finalizado, y es algo muy bonito que os recomiendo que vayáis a ver, con el pintado de los escalones del Parque Rafael Alberti con la bandera multicolor, ¿no? Así que un poquito de colorido no viene mal. Es cierto que en Rafael Alberti han hecho una mejora bastante buena, ¿eh? Allí, ¿eh? En la puerta del barco, aquello era todo arena, la han puesto en la ensoletado, o sea, la han ensolado, todo, la han puesto allí solerías de todas clases y la han puesto maravilloso. Yo creo que es un evento que le gustará a todo el mundo de Ubrique, menos a una persona, pero el resto yo creo que le gustará a todo el mundo. Menos a una que todos conocemos, el resto yo creo que bueno, sí, ya. O a lo mejor le gusta también. No lo sé. Bueno, nos vamos. Llega tiempo de deportes con Jesús Domínguez. Que pasen una feliz tarde y hasta mañana.